Tenemos, nos visita hoy Nikki Siuk, ¿está bien dicho? Skews. Yo sabía. Nikki Skews es directora de Northern Confluence, una iniciativa basada en Smithers, un pueblito de Canadá que apunta a mejorar las decisiones sobre el uso de la tierra en las cuencas de salmón, que es una de las zonas de allí de Canadá. Ya inmediatamente vos lo que googleaste, Matías, es el territorio, digamos, dónde se encuentra estas cuencas. ¿Y qué encontraste? Primero acabo de enterarme de ver en el mapa lo que atraviesa el pipeline el tubo de gas. ¿No? ¿Es gas o qué? No, ¿qué pasa? ¿Qué petróleo? Son ¿qué es lo que de las arenas bituminosas. ¿Arenas bituminosas? Sí. ¿Eso es lo que transportan? Eso que querían transportar, así engañamos y paramos el oleoducto, así que... Un oleoducto que atraviesa de este a oeste Canadá, ¿no? No, sale de donde están las arenas bituminosas. Ajá, al norte. Y que querían hacer porque estamos dependientes a los Estados Unidos para la exportación, así que querían sacarlo a la costa Pacífico para uh-huh. mandarlo a Asia. Por eso fue la motivación de construir ese oleoducto. Es un oleoducto que termina en una especie de, para que entendamos la fotografía que estoy viendo, esto acá es donde vivís vos. Vivo más por acá. Más cerquita. Pero donde terminaría lo que le acabo de señalar un poco a ella, es casi un lugar como el Tigre, ¿no? Que hay pequeños islotes. Y en la publicidad de la empresa lo que hicieron básicamente es limpiar de islotes para tener más fácil acceso a los grandes buques que cargarían lo que viene de este oleoducto, ¿verdad? No, que hicieron es de mostrar como la costa está súper complicado. Tenemos la costa pacífica, tenemos tormentas, tenemos no tenemos ahora barcos petroleros, es muy tranquilo, la gente depende ahí de pescar y esa cosa, y querían introducir esos tipos de barcos petroleros gigantescos a la costa y para minimizar el conocimiento del público, dice, no, pero es súper tranquilo y vamos a tener pilotos locales y mira dónde va a pasar el barco. Uh-huh. Que parece que ahí, que no hay, en esa foto que estaba diciendo, que no hay islas, no hay complicaciones, pero la verdad es que hay. Es un sistema complejo de la costa. Me imagino que debe tener animales, un ecosistema, ¿no? Pajaritos, un montón de cuestiones. Ballenas, todo. Bueno, eso en la costa, ¿no? Eso en la costa que bien contabas hacia el Pacífico, por un tema económico, para no depender de Estados Unidos, lo traen del norte y lo pretenden vender a Asia. Pero este oleoducto, que en realidad vos estuviste también luchando junto con tus compañeros y compañeras, me imagino, allá en Canadá, que atraviesa bastante de ese país, ustedes lograron poder pararlo. ¿Y por qué lo querían parar? ¿Y cuál era el proyecto de este oleoducto? Bueno, quisimos pararlo por varias razones. Por uno, y por eso... También juntamos mucha gente porque había muchos argumentos contra el oleoducto. Uh-huh. Así que uno podría venir con un argumento del medio ambiente, así con el peligro del cambio climático y que no deberíamos utilizar esas arenas bituminosas, son uh-huh. un desastre. También podría, de manera más local, del peligro que hacía los ríos y el salmón. También manera de derechos humanos, los indígenas no querían, uh-huh. porque depende mucho de los ríos y el salmón para su sistema cultural y esa cosa. ¿Hay pueblos originarios que tienen su lugar respetado ahí, ¿sí? en Canadá? ¿Cómo funciona? Bueno, te explico un minuto, porque la otra cosa, como la gente también, más a la derecha y sí. conservador, estaba contra porque es otro... recurso que tuvimos para mandar sin poner otro valor, así que no la refinería, como sí. se dice, como de cambiar estas arenas en nafta, por ejemplo. Uh-huh. Era just para mandarlo a Asia, que lo hacían ahí. Así que también tenía esa cosa de seguridad energética, que todavía al este del país estamos importando de Arabia Saudia, de Irán y esa cosa. Así que ayudó a juntar mucha gente de varias maneras y también el desastre del Valdez, del barco eso petrolero de los 80, se pasó justo al norte. De ustedes. Y sigan encontrando petróleo en la playa. Así que eso también. Y recién había un movimiento de conservación de la... cambiar en parque y esa cosa, mucho de la costa ahí. Así que la gente, es un proyecto de... un desastre el proyecto. En contra de todo el mundo, literal. Sí. Me quedó bastante claro por qué los pueblos originarios que conviven con el ecosistema, y nos contabas que el oleoducto atraviesa mucho río, riachuelo, entonces, bueno... Obviamente ellos se opusieron, por ahí la gente más con una conciencia y ambientalista también, pero los demás de la derecha no entendí por qué les parecía que estaba malo, por algo de la energía contabas, y por qué, también por un tema de contaminación. No, no tanto por la contaminación, un poco por la contaminación, porque la verdad que donde vivimos nosotros hay a la derecha y a la izquierda que le gusta ir a pescar y le gusta, el salmón es algo muy importante y hay una economía en eso. Turística, que, regional. Sí, así que eso junta a la gente también. Bien. Más lejos de eso era más un costo también, había un poco de xenofobia que no quisimos... dar mucha bola, pero la gente que no quería mandar nuestros recursos a China de vuelta y que ellos ponían valor, así que había un poco de eso también. Pero un poco de cuidar el recurso del país, recurso natural. ¿Qué pasa? Porque... que en los pueblos ahí que viven en el norte hay muchos que existen por... la industria forestal o minería y entonces, todo entienden qué pasa cuando uno no tiene planificaciones largo y es así de tener mucho trabajo y después poco, porque es todo dependiente de los precios internacionales y esa cosa. Así que también se puede... La gente entiende eso, no importa de dónde, de qué lado de la política. Qué cara política tenga, claro. Entonces, no estaba interesado en eso. Y igual... era de tomar todos los riesgos y nada de beneficio en la provincia. Así que nadie lo quería. ¿Qué íbamos a ganar? Un par de trabajos de construcción y listo. Después había... Bueno, dijeron igual... que iban a tener 50 trabajos al fin a la puerta y un par fijando el oleoducto. Entonces, afuera, ¿qué ganamos con eso? Perdimos más trabajos y más si había... un desastre, un accidente y ese tipo de cosas. ¿Y cómo se organizan? ¿Las redes sociales son activas? ¿Hay que ponerle el cuerpo en la ruta? ¿Cómo es? Bueno, es de varias maneras. La primera cosa de contar a ustedes que los pueblos originarios en esa provincia, cuando empezaron a colonizar en Canadá, empezaron al este en los 1600. Claro. Y después tuvo en los 1700 un costo de hacer acuerdos con los pueblos indígenas y lo hicieron hasta que llegaron a 150 años más tarde, en los 1850, a la Columbia Británica, que es la provincia al oeste donde querían poner ese oleoducto. Y los pueblos originarios no firmaron acuerdos, no querían. Así que tiene muchos más derechos que en otras partes del país y que está reconocido, ganan siempre en el corte. Y como recién hace un par de años atrás, encima reconociendo no solamente sus derechos, pero también el título de la tierra. Así que sí, hacían leyes, podría seguir haciéndole. Así que ahora tenemos varios, es un poco, cuatro niveles de gobierno, digamos, ¿sabes? Claro, porque Canadá sigue dependiendo de la corona... foto de la reina por todos lados, ¿o no? Constitución monarquía. Eso, es una constitución monárquica. Sí. Entonces está la monarquía por un lado, está en el gobierno federal. Sí. Después tenemos el gobierno provincial de la provincia. Que además Canadá tiene una particularidad que se hablan diferentes idiomas, se habla inglés, francés e inglés, depende de la zona también, ¿no? Sí. Y además, tenemos gobiernos de los pueblos indígenas, uh-huh. en esa provincia más que cualquier otro, los otros también, pero eso están súper fuertes. Y qué pasó es que pasa muchas veces con minas y compañías de gas y esa cosa, uh-huh. y vienen y dividen la gente. Entonces tiene plata, ofrece eso. Acá pasa lo mismo. Le dan la camioneta a un hermano y al otro le sacan la bicicleta. Sí. Y dicen mentiras, dicen, you know, oh, por el otro pueblo al lado se firmaron un acuerdo, así que van a perder, eso va a pasar. La cosa, el argumento de inevitabilidad, ¿cómo se dice? ¿De inhabilitado? Que va a pasar igual. Ah, inevitable. Inevitable. Y eso, en eso ganamos contra ese oleoducto, diciendo, no, nunca va a pasar, nunca, nunca va a pasar eso, porque estamos unidos, estamos conjuntos en eso, y la gente está diciendo, sí, yo me voy enfrente de un bulldozer, yo voy a parar eso con mi vida. Uh-huh. Así que, pero con esos otros, a veces como entra temprano, tiene plata, dividen la gente, así que... pero con eso nosotros hicimos mucha educación al principio, juntando y mostrando que no es inevitable, como hay gente, estamos juntados acá, podemos. Y se organizaron. Sí. ¿La empresa tiene capitales canadienses, la del oleoducto, o encima es multinacional? Bueno, eso además. Al principio recibieron 10 regalitos de 10 compañías, sin decir quién eran, de 10 millones de dólares cada uno, así que tenía para empezar 100 millones de dólares para jugar, para tratar de hacer esa cosa. Y aprendemos que había un par de chinos, de Francia, total de Francia, había un par de canadienses y esa cosa, pero era así un... Todavía no conocemos como 4 de que pusieron plata. Pero. Bueno, ya vamos a regresar, ya vamos a seguir hablando. Muy interesante, repetime el nombre del pueblo, ¿es un pueblo o una ciudad? Nosotros vivimos en un pueblo que se llama Smithers. Smithers. Sí. Ahí volvemos a Smithers. Chechino, ahora en el aire, haciendo el macho. Macho no hace la cama, pero estira la catrera. Un macho no entiende el dream, pero te va la berra. Un macho no toma leche porque le da cagadera. El macho lleva en el alma el color de su mamá. El macho es de mezquinarte la cosa más pasajera y te convierte en sorpresa la cosa más natural. Te arrastrarás por el fango si un macho te está buscando. Si es por eso que a la ducha el macho le huye como un gato macho. Que los calzoncillos no se planchan ahora. Esta comida es una mierda. Zafá, boluda, zafá. El macho no llora nunca, solo para pedir perdón o para pedir un favor. El macho sabe llorar. Llora el macho de madrugada cuando la mina lo raja. La mina se va al laburo y el macho se va a la cama. llora el macho. De madrugada, cuando la mina lo raja, la mina se va al laburo y el macho se va a torrar. Estamos con Nicky Skews de... Estábamos, bueno, vos preguntabas un poco dónde estaba situado. Smithers se llama el lugar. Y estábamos viendo también fotos muy similares a, digamos, a territorios que también a veces encontramos en conflicto por aquí. Me suena a la Patagonia, me suena a grandes proyectos mineros que solemos también tener, por desgracia, por estos lares. Sí. Nicky, además, recién charlábamos un poquito fuera de aire. Yo, para recapitular un poquitito, me pareció muy interesante cómo explicaste lo de pueblos originarios o indígenas, con lo que tiene que ver en Canadá y con lo que tiene que ver con derechos adquiridos o derechos ganados o derechos que no les robaron. Y es entendible, si explicamos un poco de derecha a izquierda, ¿no? Si uno ve el mapa clásico de derecha a izquierda, obviamente los barcos llegaron a la parte derecha, pues ahí está Nueva York, Boston, que tal vez son las ciudades que más información tenemos por las películas, por las series, entonces sabemos que fueron las primeras ciudades norteamericanas. Y en Canadá pasó exactamente lo mismo, porque desde esa costa hacia la otra fue que empezaron a ganar terrenos y está muy documentado en los westerns norteamericanos cómo esa pelea con el indio, ¿no? Y el salvaje contra la civilización. Y en Canadá obviamente se dio un proceso similar que nos contabas, de 200 años casi para llegar hacia la otra costa. Y bueno, así que hablando un poco de extractivismo, también conocemos la historia de Canadá, que lamentablemente no sé mucho, pero es interesante, hasta contamos un poquito de cómo está la política. Sí se sabe, o por lo menos es lo que nos llegan, que tienen un nivel de educación gratuito y importante, y también lo que tiene que ver a nivel médico, ¿no? Que es gratuito y bastante moderno con respecto tal vez a nuestro país. A mí me ha llegado a decir de que entras por una puerta, te atienden, y salís por la otra y te dan el medicamento. Es así. ¿Dónde vivimos? En Canadá, sí. ¿En Canadá? Sí, un poco. A mí me faltan un poco los medicamentos a veces. Ajá. Sí, tenemos un sistema de salud pública que está bueno. Bien. Sí. ¿Y la educación? Acá todavía no arrancaron las clases. Necesito de pagar por la universidad, pero afuera de eso tenemos un sistema público. Igual tenemos luchas también, como la escuela de Lucía, estaban las maestras en huelga también. ¿Ah, sí? Al principio. Sí, como por temaño de clases y por salario, el temario, y esa cosa. Sí, bien. Sí, y salario. Que... Estamos todos más o menos parecidos. Bien, y otras luchas que también me imagino... O además participás ahí por tu provincia. ¿Qué nos puedes contar? Ahora actualmente estabas con algo puntual. Bueno, que estoy trabajando, apoyando a esos pueblos originarios, así con sus derechos, creando su propio, por ejemplo, ley o política o regulación minera o... y también como usted probablemente saben de Canadá, que somos donde tenemos muchas compañías minería, base ahí, que, que jode a todo el mundo, y también adentro del país. Así que estoy tratando de, mejorar la condición, parar algunos, así que... Denunciar, me imagino, sobre todo. ¿Qué cosa? Denunciar, como de exponer. Sí, también. Y ahora que está pasando en la provincia, que estamos para tener elecciones. Y nosotros tenemos la única provincia que no tiene casi nada de reglas de cómo se reciben fondos para la campaña política. Ajá. al resto del país, sí. Así que, you know, tiene cenas que $10,000 para cenar con la jefa de la provincia, sin saber quién estaba ahí, ella junta plata. Pero hay un vínculo muy fuerte entre quien lo ayuda a juntar plata de las compañías de minería. No me digas, con favores después. Sí, sí. No te puedo creer. Así que sí, ponemos esos vínculos también. ¿Quién está en la presidencia ahora? ¿Qué olor tiene? ¿Es más, huele como a Trump o huele más parecido a Obama? Bueno, tenemos, eso es para las elecciones en la provincia, sí. Y ella es bastante a la derecha. Uh-huh. Sacó mucha plata de educación, de salud y esa cosa, y tenía una actitud de extractivismo. Sí. Un industria de fracking por gas, uno de minería, y de poner hidroeléctrico de vuelta, pero uno es enorme. Y así es la actitud de ella. Y esperamos que vamos a cambiarlo en mayo, pero del otro lado no está muy fuerte. No tiene un buen líder, esa cosa. No hay una oposición fuerte. No. El gobierno federal que tenemos ahora, tuvimos 10 años de un hijo de puta, conservador, sí, Harper, y recién cambiamos hace un año y medio, pero mucha esperanza de que iba a cambiar cosas porque hizo un montón de promesas y esa cosa. Y bueno, ahora la problema ahora es que no tenemos la cara del enemigo para organizar. Tenemos un lindo muchacho que le gusta sacar selfies y se va caminando y parece tan razonable en frente de Trump y esa cosa, así que es difícil la gente diciendo, no, pero dale una oportunidad ya. Ay, me suena conocido. Me suena parecido también eso, dale tiempo, ¿no? ¿No te dicen? Sí. Es recién el primer año. Sí, sí. Y encima tuvieron 10 años antes a otro, que está fácil echarle pero la culpa. Muy claro, sí, también donde su posición está muy pro, la cosa es que con ese oleoducto que estuvimos hablando, el gobierno entró diciendo que todo está opuesto de ese oleoducto, es es radical, reciben fondos de afuera. Entró denunciando y esa todos. Cosa no son por, y empezaron campaña de petróleo ético. Bueno. ¿Cómo puede ser? Porque nosotros tratamos bien a las mujeres, ¿viste? Que no somos como Arabia Saudí, ¿no? Así, ¿no? Así que había toda una campaña del gobierno por ese oleoducto, que era también otra parte que necesitamos de... Por eso también la gente entró contra el oleoducto por la democracia, porque estaban mirando cómo estaba el gobierno adentro de eso. Y esa cosa, así que... Hubo una noticia que estuvimos replicando bastante también en Norteamérica, donde excombatientes y los Sioux se unieron también para frenar un oleoducto petrolero. Y lamentablemente hace 10 días entraron los grupos ahí, comando, o no sé cómo se llaman las fuerzas especiales de allá, y quedaron solo algunos excombatientes y parte de los pueblos originarios, que bueno, los Sioux de allá, y han perdido la batalla, tengo entendido, de ese oleoducto, porque atravesaba también un lugar muy importante para ellos, un territorio que cultivaban, probablemente también agua potable. Y bueno, nosotros acá, en la 9 de julio, hasta la semana pasada, teníamos alrededor de 40 o 50 personas de 7 etnias diferentes del norte de nuestro país haciendo reclamos. Obviamente que la segunda semana ya se empiezan a ir porque están viviendo sin baño, sin agua, en el obelisco, o sea, conocés, es como un cemento con otro cemento para arriba. ¿Cómo vos ves las comunicaciones, ya que me imagino estás bastante en el territorio, estuviste de los pueblos originarios entre ellos allá en Canadá, que es más tu zona? Se juntan, deben tener su milenaria forma de acuerdos, ¿no? Pero ¿qué pudiste vos observar? Bueno, sí, se juntan, es esa cosa también de, como dijo un jefe de uno, dice, siempre trabajamos bien conjuntos cuando tenemos un enemigo en común. Uh-huh. Así que si no, y esa cosa, por ejemplo, juntamos todo en la región, en el norte de Colombia Británica, y con otros apoyando al sur y esa cosa contra ese oleoducto. ¿Qué pasó ahora? Que también hay un oleoducto de gas, de fracking, que quiere la jefa de la provincia, y entrar en antes, y con mucha plata, y están dividiendo tanto las comunidades que ahora no trabajan tanto juntos. Uh-huh. Hay cosas de no tener confianza en el otro, y esa uh-huh. cosa, o que me vendiste, y qué sé yo. Pero de otra lucha sí se tiene buena comunicación, y Facebook es uno, todos están en Facebook, así uh-huh. que comunican también así, y como había algunos que se fueron a Dakota, y o que se van a también China, fueron a Dakota, sí, que sí, es el oleoducto que contábamos de los Sioux. Sí, así que hay ese tipo de apoyo uh-huh. entre pueblos originarios. Qué interesante que, aunque ya tienen una batalla muy, pero muy importante, que es la territorial ganada, o aunque sea respetada, a diferencia de los pueblos originarios de por acá, inclusive lo siguen dividiendo, o sigue habiendo conflicto por el nada más y nada menos que por el petróleo, las energías, ¿no? Y grandes compañías, inclusive internacionales, porque nos contabas que son multinacionales, que hasta no se sabe bien de dónde proviene el dinero. ¿Cómo se llama? Repetime el nombre de donde usted, vos es como militás, o es una ONG, ¿cómo...? Sí, trabajan por una ONG. ¿Es una ONG? Sí. ¿Qué se llama? Ahora trabajo por uno que se llama Northern Confluence, que es donde los ríos se juntan. Bien, Northern Confluence. Así lo encontramos en Facebook. Sí. Y lo vamos a linkear a nuestro Facebook también, @sanguchetribal. Ay, ¿algo más? No, muchísimas gracias. Agradecerte, Nicky, que hayas venido. Tendremos también el contacto, ya nos queda el contacto para ver qué otros proyectos seguís adelante y también qué es lo que va sucediendo por aquellos lugares. Sí, claro. Nikin, quedamos en contacto, ¿eh? Nos abriste una ventana de información que ahora eso queda. El oyente tribal es bastante inquieto e inquieta y bastante interesado en todos estos temas, así que ojalá que le demos continuidad, pero con buenas noticias. Gracias. Y no, estamos, los canadienses, muchos se apoyan a los pueblos en otros lugares, uh-huh. más que con las compañías canadienses de minas y esa cosa, que así que hay alianzas que podemos crear y trabajar conjuntas. Así. Muchas gracias.